Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, feliz martes 12 de septiembre del 2017. Momento de comenzar nuestras informaciones en estos 30 minutos de Noticias Cultura al Día. En los controles, Freddy Sánchez. Esta servidora, Liz de Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa de Alba Ciudad 96.3 FM. Comenzamos con las informaciones. Titulares. Tras gira internacional, presidente Maduro llegó al país luego de consolidar relaciones de trabajo y cooperación. En 8 estados del país activan plan en defensa del cono monetario en su primera fase. El 23 de septiembre arranca campaña para las elecciones regionales. Ministro Roa anunció plan Cayapa en universidades de todo el país. Para celebrar sus 100 años, Museo de Bellas Artes exhibirá muestra original de cerámica asiática. Este jueves, el Eje del Buen Vivir ofrecerá variedad circense para los más pequeños. En el Teatro Alberto de Paz y Mateo, instalarán exposición Con Cariño, Eva Moreno. En horas de la mañana de este martes, el presidente de la República, Nicolás Maduro, arribó al país luego de culminar de manera exitosa una breve gira internacional, donde fortaleció las relaciones de solidaridad y trabajo de los pueblos del mundo con Venezuela. Fortalecimiento de las negociaciones para el acuerdo OPEC-No OPEC. 20 de septiembre es la reunión en Viena. Hay buenas noticias, buen clima, seguimos avanzando en todos los acuerdos para recuperar el mercado, la gobernabilidad del mercado petrolero y para recuperar el precio del petróleo a un nivel justo, necesario para nuestras industrias y para el desarrollo de las inversiones. Muy pronto va a ir una delegación de empresarios, inversionistas argelinos a Venezuela a seguir articulando la agenda económica bolivariana, los 15 motores y el apoyo del mundo a los 15 motores. Igualmente hemos visto nuevas posibilidades de comunicación aérea, vamos a explorarlas y en general fortaleciendo esta gira relámpago. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Y este lunes, el vicepresidente sectorial de Economía, Ramón Lobo, informó que fue activado un plan estratégico para defender el cono monetario, el cual consta de 3 fases y abordará 8 estados del país en esta primera etapa. Cumpliendo las instrucciones dadas por el presidente de la República con ocasión de la presentación de las distintas acciones que se van a desarrollar en el área económica, hoy hemos sostenido una reunión con la finalidad de dar a conocer e implementar el plan de defensa de circulación del cono monetario. En este plan, como muy bien lo ha indicado y lo señaló el presidente Nicolás Maduro, nosotros vamos a buscar la forma y manera para que el ciclo del flujo financiero del dinero se pueda cumplir. Como todos nosotros sabemos, ese flujo comienza en la producción de los billetes y monedas que hacen las distintas casas a nivel nacional e internacional. 12:12. En Twitter somos arroba cultura al día. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. La campaña para la elección de gobernadores y gobernadoras del país a realizarse el próximo 15 de octubre comenzará el sábado 23 de septiembre, informó este lunes a través de su cuenta en la red social Twitter la directora principal del Consejo Nacional Electoral, Tania D'Amelio. 12:13. Durante la entrega de más de 1.700 becas en materia de educación productiva, este lunes el ministro para el Poder Popular para la Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Hutbel Roa, anunció el Plan Callapa de Atención de Infraestructura de las Universidades Públicas, Aldeas e Institutos Universitarios a nivel nacional. La exposición Entre la estética, el comercio y la vida cotidiana, obra inspirada en el trabajo artístico en cerámica desarrollado en el continente asiático desde la antigüedad y hasta el siglo XIX, será la actividad con la cual el Museo de Bellas Artes celebra este año su primer centenario y representará para el público una gran experiencia formativa. Así lo indicó la ministra para la Cultura, Alejandrina Reyes, durante su programa radial Soy lo que somos, transmitido por este dial 96.3 FM. Cultura al día. Para este jueves, los artistas circenses William Rivas y Javier Rujano presentarán dos espectáculos de tipo variet que tendrá trucos de magia y equilibrio para ofrecer entretenimiento a los más pequeños de la casa. La cita es a partir de las 3 de la tarde en el Eje del Buen Vivir, ubicado en Bellas Artes. La entrada es libre. 12:15. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. A partir del 27 de septiembre, el público capitalino podrá apreciar durante 2 meses en el Teatro Alberto de Paz y Mateo la exposición Con Cariño, Eva Moreno, la cual constará de fotografías, elementos de vestuario y hasta notas de prensa, muestra realizada por el nieto del artista, Ixel Moreno. Y a las 12:16, tenemos ya en línea nuestro invitado de hoy. Él es el licenciado en Artes Plásticas, Luis Ramón Pimentel. Vamos a hablar sobre una invitación que nos tiene especialísima, el taller de dibujo de la figura humana. Bienvenido a esta a tu casa, Alba Ciudad 96.3 FM, y a tu programa Cultura al Día. Muchas gracias, gracias por la invitación. Sí, se va a abrir para esta semana, el viernes, un taller sobre la figura humana, una aproximación a la figura humana. ¿Dónde se va a realizar este taller? Este taller se va a realizar en la sala de lectura del Centro Documental Complejo Cultural Teresa Carreño, acá en el Teresa Carreño. Muy bien. Y la temática es la figura humana. Ajá, la figura humana. ¿Cuántas sesiones van a hacer este taller? Son 6 sesiones que serían el 15, el 22 y el 29 de septiembre y el 6, el 13 y el 20 de octubre. Muy bien. Estamos conversando con Luis Ramón Pimentel. Él va a ser el encargado de darnos la información sobre el taller de dibujo de la figura humana. Luis, ¿cuáles son los elementos de la figura humana para plasmarlo en este taller? Se nos cayó la comunicación, vamos a retomar de nuevo el contacto telefónico. Él es nuestro invitado de hoy, el licenciado en Artes Plásticas, Luis Ramón Pimentel. Abordamos un tema importantísimo sobre la invitación al taller dibujo de la figura humana. Esto se va a realizar en el Centro Documental del Teatro Teresa Carreño, y donde estará el artista plástico Ramón Pimentel, quien ofrecerá el taller teórico práctico dibujo de la figura humana. Luis es el encargado de darnos la información y hacernos la invitación. Tomen nota que este taller va a comenzar a partir del 15 de septiembre de este presente año, en las cuales los participantes se acercarán a la figura humana, el retrato, la expresividad a través del estudio de las manos. Estos son los elementos básicos que va a estar conformando este taller dibujo de la figura humana, que se va a realizar en el Centro Documental del Teatro Teresa Carreño. Estamos restableciendo el contacto telefónico, no tenemos todavía a nuestro invitado, ¿qué podemos hacer? Bueno, seguir dando la información y la invitación que quedó pendiente con nuestro invitado de hoy, el licenciado en Artes Plásticas, Luis Ramón Pimentel. El taller Dibujo de la Figura Humana se va a realizar a partir del 15 de septiembre del 2017. Tenemos en línea a nuestro invitado de hoy, Luis Ramón Pimentel. Luis, vamos a continuar con esta conversa que tiene que ver con el taller de dibujo de la figura humana que se va a realizar en el Teatro Teresa Carreño. Eso es correcto. ¿Qué puedes? Bueno, el taller es una aproximación a la figura humana, más que nada comprender el cuerpo a través de su gestualidad. Se va a estar trabajando con estudio de las manos a partir de emociones, gestos de la misma corporalidad de la figura humana. Vamos a trabajar lo que es el movimiento de la línea continua, vamos a estar trabajando lo que es la estructura de la figura humana, el retrato, muy importante, el retrato y la gestualidad. Y bueno, vamos a hacer algunos ejercicios bien simpáticos sobre el tema de conglomerado de la figura humana, que es un trabajo bien bonito a nivel de taller para la comprensión de la figura humana. Luis, ¿y a quién va dirigido este taller de dibujo de la figura humana? Estos talleres están hechos para niños a partir de 13 años en adelante, adultos. Si hay algún niño que quiere entrar con muchísimo interés, que tenga 10, 11 años, también lo puede hacer. Lo importante es que, bueno, entren al taller con bastantes ganas de conocer esta área de las artes. Vamos a repetir el día de comienzo y las fechas que siguen a este taller, cómo se va a desarrollar. Vale, son los viernes, a partir de este viernes 15, serían el viernes 15, el viernes 22 y el viernes 29 de septiembre, y el viernes 6, el viernes 13 y el viernes 20 de octubre, a partir de las 2 de la tarde. De 2 a 5 de la tarde, ¿verdad? Ajá. Y bueno, son todos los viernes, son 6 viernes que se van a emplear para este maravilloso mundo del dibujo, sobre todo tomando en cuenta la figura humana. Luis, así es. ¿Qué otra cosa puedes agregarle para motivar a esos niños y niñas que están desde 13 años en adelante para que participe en este taller? Bueno, el estudio de la figura humana es bastante importante para los niños que se estén motivando, se estén adentrando sobre el tema de las artes plásticas. Es prácticamente como uno de los centros, de los pilares del dibujo, ya que ahí vemos la comprensión de la anatomía, vemos el movimiento corporal del cuerpo, vemos también el tema del sistema de proporciones, y bueno, todo eso va aplicado a cualquier trabajo artístico que se quiera hacer. Entonces es de mucha importancia asumir la comprensión de la figura humana para que también nos sirva para otras cosas del dibujo, para complementar el dibujo. Perfecto. Y va a tener una inversión para que los padres estén pendientes, de los que están en sintonía en estos momentos de Cultura al Día, de la inversión que van a hacer para sus niños o niñas. ¿Cuál es el monto? Sí, la inversión es de 35.000 bolívares. Hay facilidades de pago, me imagino, ¿sí? Sí, bueno, se tendrían que comunicar con el centro documental, y aquí está el teléfono, que es 577-9983. Ese es ahí el número telefónico. Ese es el número telefónico. Ahí pueden estar, pueden conversar con el centro para ver cuáles pueden ser. Bien, Luis, y de acercarse al Teatro Teresa Carreño, ¿cómo llegar al centro documental? En el Teresa Carreño, al lado de la Librería del Sur. Queda justamente al lado de la Librería del Sur. ¿Y están ya abiertas las inscripciones? ¿Cómo? ¿Están ya abiertas las inscripciones? Están abiertas las inscripciones todavía, ¿ah? ¿Quedan cupos disponibles? Sí, quedan cupos todavía. Muy bien, estamos conversando con nuestro amigo Luis Ramón Pimentel, él es licenciado en Artes Plásticas. Está haciendo la invitación para que participe en el taller Dibujo de la Figura Humana, que se va a realizar en el Centro de Documental, en el Centro de Documentación, mejor dicho, del Teatro Teresa Carreño. Es muy fácil de llegar. Si usted está de visita aquí en Caracas, también puede participar, Luis, los que están de visita. Aló. Estamos haciendo la invitación también a mucha gente que viene de visita y se van a quedar en vacaciones acá en la ciudad y también pueden participar en ese curso, en ese taller. Claro, se le invita a toda la población pues, motivada a asumirse a esta experiencia, porque de verdad es una experiencia el dibujo de la figura humana. Y bueno, nada, los invito a todos para que se lleguen y bueno, disfruten de verdad estos talleres que van a estar bien buenos. Bueno, muchísimas gracias a Luis Ramón Pimentel, que nos hizo la invitación para que todos y todas participen en este interesante taller de dibujo de la figura humana en el Centro de Documentación del Teatro Teresa Carreño. A partir del 15 de septiembre pueden llegarse a este maravilloso complejo cultural para que realicen las inscripciones. Son las 12:24 y así llegamos al final del resumen de noticias desarrollado por el Departamento de Prensa de Alba Ciudad 96.3 FM. En la coordinación de información, Sinamay González. En la producción, edición y montaje, James Martínez. En los controles, nos acompañó Freddy Sánchez. En la locución, esta servidora, Lizde Ramos. Hasta la próxima emisión. Que tengan todos y todas feliz tarde. Alba Ciudad 96.3 FM presentó resumen de noticias Cultura al Día. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. En la tarde noche de mí y desconsuelo, desvelo, tú has sido la estrella que alumbró mi hermoso cielo. En la tarde noche de mí y desconsuelo, desvelo, tú has sido la estrella que alumbró mi hermoso cielo. Y yo que he adivinado tu rara, exagerada hermosura, has iluminado toda mi negrura. Y yo que adivinaba tu rara, exagerada hermosura, has iluminado toda mi negrura. Mi santo, santo mío que brilla, santo tú sé mi guía, guía mi canto y sé mi melodía. Mi santo, santo mío que brilla, santo tú sé mi guía, guía mi canto y sé mi melodía. Santo, aparta de mi senda las espinas, dame aliento con tus besos hasta el sol del mediodía. Ay, santo, aparta de mi senda las espinas, dame aliento con tus besos hasta el sol del mediodía. Ay, santo, santo mío, que alumbras con tu luz mi sendero, guía mi barca de nostalgia y desespero. Ay, santo, santo mío, que alumbras con tu luz mi sendero, guía mi barca de nostalgia y desespero. Ay, santo, santo mío, que brilla, santo tú sé mi guía, guía mi canto y sé mi melodía. Ay, santo, santo mío, que alumbras con tu luz mi sendero, guía a mi barca de nostalgia y desespero. Ay, santo, santo mío, que brillas tú. Consuelo, desvelo, tú has sido la estrella que alumbró mi hermoso cielo. Las 12 y 28 minutos. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Aguas del río, las carotas se perdieron. Aguas tengo un topochal. Allá arriba en la montaña también tengo un topochal. ¡Anda, muchacho! ¡La rastrea me perdó! Y en el colibrí, el colibrí, también sembramos patria. ¡Amor, lo salal! Aguas del río, tu corriente va revuelta. Aguas del río, vas dejando un lodazal. Aguas del río, tu corriente va revuelta. Aguas del río, vas dejando un lodazal. Aguas del río, la vida da muchas vueltas. Aguas del río, aunque vayas hacia el mar. Aguas del río, la vida da muchas vueltas. Aguas del río, aunque vayas hacia el mar. Allá arriba están las aguas. Allá abajo, abajo tu caudal. Allá arriba están las aguas. Allá abajo, abajo tu caudal. Allá arriba en la montaña también tengo un topochal. Allá arriba en la montaña también tengo un topochal. Yo más sangrones. Segundo Mendoza, Dios es de Bogotá, amigos del alma. Palito con Puchueri, Garrote y la Vara. ¡Ay, Chorero! Agua del río, baja y sigue tu camino. Agua del río, porque yo vuelvo a sembrar. Agua del río, baja y sigue tu camino. Agua del río, porque yo vuelvo a sembrar. Agua del río, fondo negro es tu destino. Agua del río, aunque parezca aclarar. Agua del río, fondo negro es tu destino. Agua del río, aunque parezca aclarar. Allá arriba están las aguas. Allá abajo, abajo tu caudal. Allá arriba están las aguas. Allá abajo, abajo tu caudal. Allá arriba en la montaña también tengo un topochal. Allá arriba en la montaña también tengo un topochal. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Comenzado allá por Santiago del Estero, retumba en toda la selva el repicar de un bandolero. De fiesta toda la noche al dulce brillo de las estrellas, bailaba la telecita que era la danza, que era la reina. Nochecitas santiagueñas, ardientes puras noches de plata, la luna sobre del monte en un brillante se desparrama. Que baile la Teresita, luz y fragante como las flores, gritaba la paisanada emborrachada de amores. Mi pobrecita, tal vez la danza le dé consuelo. Su pollo era un remolino, sus pies descalzos, trompos de fuego. Telecita, telecita.

al cantar tus canciones siento lo que tú sentías. Castellano, qué bueno baila usted. Castellano, qué bueno baila usted. Pero qué lindo y bueno baila usted. Castellano, qué bueno baila usted. Benny More, qué banda tuvo usted. Castellano, qué bueno baila usted. Generoso, generoso. Castellano, qué bueno baila usted. Santo y sabor de la Laja, qué orgullo sabe. Castellano, qué bueno baila usted. Por lo que le dejo grabado, Benny More. Castellano, qué bueno baila usted. Hey. Castellano, qué bueno baila usted. Pero qué bueno baila usted. Castellano, qué bueno baila usted. Oye, los pasos que usted dejó. Oh, ahí lo tienen, trombones. Minutos. Canto y tradición exalta nuestra esencia y nacionalismo a través de la sonoridad musical de la cultura venezolana, haciendo énfasis en la música llanera y sus cultores, con la producción y conducción de Alfredo Cisneros, el periodista de La Canta Criolla. Escúchalo todos los sábados de 8 a 9 de la mañana por Alba Ciudad 96.3 FM. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Somos Venezuela, somos la aurora que pinta el mar, la huella que hace al andar, la frente de una verdad. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Viejo, zorro de la democracia en casa, guardo para ti un profeta ileso, grita desde el último febrero, con tus títeres de guerra sucia y tu saliva desmoralizada, me empujaste sobre tu conciencia, donde escupo hambre, fuego y tierra. Vamos a cantar, vamos a cantar, a vete plomo, rompe el sistema, rompe el sistema. Vamos a cantar, vamos a cantar, a vete plomo, rompe el sistema, rompe el sistema. Palabra de hojalata sabe a úlcera y perdigón en el valle. Deja que salgamos a la calle, traidor, muñeco vulnerable, con con el plomo echa a volar la historia. El canalla seguro la paga. Nuestra sangre agitada en el ala nos propaga la unidad, la fuerza. Vamos cantando, rompe el sistema, rompe el sistema. Vamos cantando, vamos cantando. Con el plomo echa a volar la historia, el canalla aseguró la paga. Nuestra sangre agitada en el ala nos propaga la unidad, la fuerza. Vamos cantando, ave de plomo, rompe el sistema. Te conozco desde siempre bien. Tu palabra es de hojalata. Sonro de la democracia en casa. Deja que salgamos a la calle. Guardo para ti un profeta ileso. Desde todos los febreros. Rompe el sistema. Por ahora y para siempre digo, desde que te vi, Columba Bella, a la bella, bella y bella, a la bella, bella y bella, que no cambie tu mirada. Columba Bella, a la bella, bella y bella, a la bella, bella y bella. Florian con tu tricolor, con su onda alborotada, Columba Bella, a la bella, bella, la bella, a la bella, bella, la bella va. Me voy, paloma, yo vive por ver nomás. Desprenden ocho luceros que me alumbran la mirada, Columba Bella. A la bella, bella, la bella, a la bella, bella, la bella va. Me voy, paloma, yo vine por ver nomás. Mirando me está mirando, pensando si es por la letra, Columba Bella. A la bella, bella, la bella, a la bella, bella, la bella va. Toma el chance y dice, letra con baile la meta, Columba Bella. A la bella, bella, la bella, a la bella, bella, la bella va. Me voy, paloma, yo vine por ver nomás. La luz regresó de golpe aquel 4 de febrero, Columba Bella. A la bella, bella, la bella, a la bella, bella, la bella va. Me voy, paloma, yo vine por ver nomás. Tú me dices que la viste y yo la vi de primero, Columba Bella. A la bella, bella, la bella, a la bella, bella, la bella va. Me voy de golpe, paloma, yo vine por ver nomás. Por ahora y para siempre digo, desde que te vi, Columba Bella. A la bella, bella, la bella, a la bella, bella, la bella va. Paloma, yo vine por ver nomás. Que no cambie en tu mirada la misma con que la di, Columba Bella. A la bella, bella, la bella, a la bella, bella, la bella va. Me voy, paloma, yo vine por ver nomás. Uno fuera de la cárcel sin pensamientos moraba, Columba Bella. A la bella, bella, la bella, bella, bella, la bella va. Me voy, paloma, yo vine por ver nomás. Y otro que era condenado con sus ideas volaba, Columba Bella. A la bella, bella, la bella, a la bella, bella, la bella va. Me voy, paloma.